Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os hace disfrutar con maravillosas músicas de raíz popular de todo el planeta y que hacemos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para saltar a los aires de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Y hemos comenzado con música de inequívoco sabor gallego. Es la música de este proyecto Thor, que reúne a diversos artistas ya con abundante bagaje en historias musicales anteriores. Músicos como Félix Castro, Castor Castro, Álvaro Iglesias y José Liz, con colaboraciones como por ejemplo un artista bien conocido en la escena gallega y muy vinculado también a la historia de este grupo, Pancho Álvarez. Ellos han titulado a su disco Folk Céltico da Galiza. Y bueno, sobre el carácter céltico de la música gallega habría mucho que hablar, porque también hay bastante mito al respecto. Pero sí que es evidente un tratamiento de estas músicas populares gallegas con elementos que han hecho familiares grupos escoceses, irlandeses y ya de muchos otros lugares, también desde hace tiempo en Galicia, desde Asturias, etcétera, el uso de instrumentos como buzukis, violines, mandolinas, junto con gaitas, acordeones, etcétera. Escuchábamos estas alboradas que nos acercaba este grupo, como digo, Thor. Viajamos de la costa gallega a la costa siciliana para escuchar este trabajo U Tempo Passa del grupo Taberna Milaensis, liderado por el cantante y compositor Luciano Mayo. Hemos oído Balu y Luni, una pieza incluida dentro del disco U Tempo Passa, de este grupo Taberna Milaensis, un grupo cuya raíz surge en los años 70 con la iniciativa de Luciano Mayo y que ha pasado por varias formaciones diferentes. Actualmente, este grupo Taberna Milaensis es un cuarteto y con esta formación en concreto llevan 20 años. Este es el tercer disco que tienen juntos, una producción del sello Pan Records. Y esta música se inspira en las raíces populares sicilianas, también en la influencia árabe y en la vida del propio autor. Pues seguimos navegando por el Mediterráneo, por el sur de Europa. Nos acercamos ahora a Bosnia, a Sarajevo. De allí es originario este artista Srđan Ivanović. En el año 1992 se trasladó a Atenas para escapar de la guerra. Después se fue a los Países Bajos, finalmente a Francia, en fin, ha recorrido mucho mundo y por eso el disco se titula Xenos, extranjero, en el idioma griego. Como vais a ver, es una mezcla de sonoridades balcánicas con guitarreo bastante intenso. Vamos, prácticamente es una banda de rock tocando sonoridades balcánicas, como vais a comprobar. Y Srđan Ivanović, el impulsor del proyecto, se ocupa de la batería y los teclados. La pieza que escuchamos es la que abre el disco, Gusta mi magla. Oh, entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues sigue ese Mundofonías y hemos escuchado esta música, la de Ali Doğan Ultas, este artista de Anatolia Oriental, y ¡ay! Esta otra música que suena por debajo de mis palabras es la que anuncia las Mundofonews, que son esto, pues, noticias sobre la actualidad musical por el mundo. Y hemos oído a este artista con esta pieza en Terchima dentro de su disco Key, con motivo de su participación en el Festival Polirritmia, un festival que tendrá lugar, su sexta edición, en Valencia, esa ciudad de la costa del Mediterráneo, entre el 1 y el 9 de julio. Además de él, de Ali Doğan Ultas, estarán presentes, por ejemplo, el multitudinario grupo femenino Balkan Paradise Orchestra o la veterana y muy reconocida cantante balear María del Mar Bonet. Pues justamente nos cogemos un barquito desde Valencia hasta Palma, desde el País Valenciano a las Baleares, para recalar en las cançons de la Mediterránea. Otro evento musical, otra convocatoria, que tendrá lugar en diferentes fechas entre el 6 y el 21 de julio, como digo, en la capital de las Islas Baleares de Mallorca, la ciudad de Palma. Por allí estarán actuando los valenciano-catalano-baleares Marala, el proyecto de Widad Mjama y Jalil Epi, con inspiración en los géneros del Aita marroquí, o por ejemplo, este artista chipriota afincado en Atenas, Yannis Dionisiu. Η χωριανή μου ζουνε μοναχή και μυρωδιές δε βγάζει τούτη γη. Μουσική. χωριανοί μου ζουνε μοναχοί. Και μυρωδιές δε βγάζει τούτη γη. Πατάω κι εγώ μια μέρα ένα βασιλικό κι οι μυρωδιές ξυπνάνε όλο το χωριό. Κι οι μυρωδιές ξυπνάνε όλο το χωριό. Πατάω κι εγώ μια μέρα ένα βασιλικό. Και στην πλατεία έχουνε γιορτή η τελευταία τάρος του πνοή. Βαστάζουν τη χαρά τους μα δεν θα φανεί ο, για όσα δεν κάναν θέλουν άλλη μια ζωή. Για όσα δεν κάναν θέλουν άλλη μια ζωή ο, βαστάζουν τη χαρά τους μα δεν θα φανεί. Κι αρχοντοπούλα τέρατα θα ειδεί κι άμα ξυπνήσει πλέκει μοναχή. Στη γειτονιά θα πει πως πάει να βρει νερό, μα η φροσούλα ψέλνει κόκκινο σκοπό. Μα η φροσούλα ψέλνει κόκκινο σκοπό. Στη γειτονιά θα πει πως πάει να βρει νερό. Ποιος θα το σπάσει τούτο το κελί. Escuchamos la voz de Yanis Dionisiou en esta pieza Frosula, que en realidad aparece en el disco de otro artista, como es Vasilis Petridis. El disco se llama Daneika Kai Klemmena y lo oíamos, como ya atestigua la musiquita que sigue sonando por debajo de nuestras palabras, esa música ya clásica de Zimbabue de Jonah Moyo and Verangwena, porque estamos en las Mundofonews, estamos hablando de festivales, en este caso veraniegos, eventos, ciclos, conciertos interesantes y recomendables. En este caso el ciclo Cançons de la Mediterránea en Palma, en las Islas Baleares, entre el 6 y el 21 de julio. Y resulta que esta persona que tengo aquí al lado tiene bastante que ver en esta historia, porque ha sido la impulsora de que este artista venga a tocar a estas tierras. Yo creo que es interesante que nos cuente la historia de cómo ocurrió eso. ¿De dónde sale este señor Yanis Dionisiou? Porque tampoco es que sea muy conocido por aquí, ¿no? Y por el ámbito del circuito de la World Music Internacional, etc. Pues bueno, salió de tierras chipriotas, de donde salió Afrodita, ¿no? También. Ah, vale, sí, sí. Ya me queda claro. Claro, aunque él tiene más bigote. Pues sí, pues eso, de allí salió y bueno, para nuestra vida salió de YouTube, realmente. Porque bueno, tanto tú como yo, Juan Antonio, pues nos gusta rebuscar por ahí. Y bueno, pues a mí el rebetico antiguo de los años 20 y 30 me gusta especialmente. Y de alguna manera, pues llegué a encontrar grabaciones en directo de este señor que me pareció maravilloso, sobre todo canciones del repertorio de Antonis Dalgas, que es uno de los cantantes más maravillosos de la historia. Y bueno, pues al tiempo me entré en contacto con él, mucho tiempo después, yo creo que a lo mejor 5 años o así, después de haberle conocido, y vi esta oportunidad para traerle a tocar a este festival, que es muy pertinente con la temática de lo que hace él, y hemos tenido la suerte pues de que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca le ha interesado el proyecto, así que va a venir a actuar con un programa homenaje a Antoni Esdaldas. Fenomenal, pues enhorabuena, Araceli. Tenemos que proclamar que Ara es la reina de las músicas, por lo menos aquí en Mundofonías. Y, ¡oh!, te sale competencia, porque fíjate, en el festival del que vamos a hablar ahora hay una tal Ara, Queen of Drums. ¿Eres tú también? ¡Qué va, eh! Yo una vez empecé a estudiar para tocar el djembe, pero lo dejé. También empecé a estudiar para tocar la pandereta gallega, pero también lo dejé. Pues esta artista perseveró, y no solo perseveró, sino que se ha convertido en una gran intérprete del tambor parlante, lo que en inglés veréis muchas veces escrito como talking drum, también se llama tama, por su nombre original en muchas partes de África, y viene de Nigeria. Y esta artista estará tocando en diversos festivales en tierras españolas porque es una de las ganadoras del festival Vis a Vis que organiza Casa África en diversos países de África, uno cada año. Han estado pues, en Etiopía hace años, etc. Y en este caso ha sido en Nigeria. No hay mucha música disponible de ella, así que no la podemos escuchar. Pero sí comentaros que, por ejemplo, estará en el Festival Etnosur, en Alcalá, La Real, en Andalucía, entre los días 13 y 16 de julio, donde también actuarán, entre otros muchos, los japoneses Niño Crusaders o la cantaora Estrella Morente. Otro festival histórico de las músicas del mundo en este país, en España, es Pirineo Sur, aunque en los últimos años se ha ido orientando un poco más hacia músicas más comerciales. Algunas de las propuestas que querríamos destacar, sin embargo, que pueden ser del mundo de la world music o cercanos, son, por ejemplo, Rubén Blades, Rosalén, Salif Keita o Scorza. El Festival Pirineo Sur, del cual tenemos gratísimos recuerdos por ese entorno también maravilloso en los Pirineos, se celebra únicamente ya en uno de los escenarios, de los dos que tenía, en el escenario flotante del pantano de Lanuza, porque otras actuaciones tenían lugar en la localidad de Sallent de Gállego, una bonita localidad pirenaica aragonesa que os recomendamos visitar. Y hay una buena excusa para ello porque digamos que una especie de separata o descendiente de aquel antiguo Pirineo Sur es el festival que se conoce como El Mundo en Sallent. Tiene lugar también durante todo el mes de julio, prácticamente entre el 9 y el 30 de julio. Y allí, por ejemplo, también estará actuando la citada artista Ara, Queen of Drums, desde Nigeria, junto con otros proyectos como Son Rompepera, desde México, los catalanes Muyayo Riff, o estos nostálgicos del ska y otros estilos aledaños más clásicos, desde Francia, Jim Marple Memorial. Thank you. Era la música de Jim Marple Memorial. Ellos vienen desde Francia con este estilo clásico que nos hace recordar esas pulsiones del ska, del rocksteady, también a veces del boogaloo, del calipso, de otros géneros más bien caribeños, digamos. Jim Marple Memorial nos traían este ska verde, incluido en su último disco, que se puede leer de diversas maneras. Ellos son franceses, entonces sería 14 Solutions, pero también se podría, como está escrito en números, también se podría leer a la inglesa 14 Solutions. Así que como prefiráis. Los escuchábamos con motivo de su actuación en el ciclo de música El Mundo en Sallent, en la localidad aragonesa de Sallent de Gállego, durante el mes de julio. Otra cita europea también es la del Festival Horizonte en Coblenza, Alemania, que hay otro Coblenza en Suiza. Va a ser entre el día 21 y el 23 de julio en la zona de la fortificación de Coblenza, un sitio realmente precioso. Y allí van a estar, por ejemplo, Fanfare Chocarlia, Star Feminine Band, Son Rompepera y Alido Angonuntas, al que hemos ido anteriormente. Otra cita más para apuntar en la agenda de estas Mundofonews, ya un poco más adelante, a finales del mes de agosto, por lo menos en la segunda mitad, es el World Music Festival Bratislava, que tiene lugar en dicha ciudad, Bratislava, la capital de Eslovaquia. Por allí, entre otros, pasarán el proyecto de Abubakar Traoré con Balima, desde Burkina Faso y Bélgica, el encuentro de Efrén López y Cristos Barbas, desde ambos extremos del Mediterráneo, desde el País Valenciano, España y Grecia, o por ejemplo la música de Tikaniki desde la isla de La Reunión en el Océano Índico, a quienes escuchamos con esta pieza, Magl. Hey, ya, oh, hey, ven mamá y se pasa mal. Hey, hey, oh. Sala, take, on the top of my sala, sala, ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos dejado las Mundofonías de lado por un tiempo para escuchar música que llegaba desde Ruanda, este cuarteto Ababeramuco Ensemble, con su disco Made in Gatagara, que es su localidad de origen, y es uno de esos lanzamientos del prolífico sello Antonovka. Y hemos oído este cuarteto con sus particulares instrumentos, que son el Udumuri, un arco musical, el Iningiri, que es un rabel de una sola cuerda, el Inanga, que es una cítara y que la toca Vianey Mushabisi, al que hemos ido anteriormente a Mundofonías con su propio disco, y el otro instrumento que nos queda es el Ikembe, un lamelófono. La pieza era Nyira Mayamiro, que es el nombre de una mujer. Seguimos con un pie en África, en la población de Gohuo Zanya, en Costa de Marfil, cuyos habitantes y artistas populares han colaborado con un músico italiano, Samuele Struffaldi, en la grabación del disco que escuchamos a continuación, Davorio. Un disco que reúne las voces, los cantos, las percusiones y otros instrumentos de estos artistas populares, junto con las experimentaciones de este artista, Samuele Struffaldi. Damu ase dige ibo ase dige ible no ade bombe koi se be ayo pote wo ya de mi o wo ya de pon ena bu on bon mo wo mo wo ya de ni anyu ade mo ene abo mo onu muji muji o le kondo ige. Era la pieza titulada Uomini del Mare, Hombres del Mar, que nos acercaba a este artista italiano Samuele Struffaldi en colaboración, como decíamos, con todos estos artistas populares, con una comunidad entera, podríamos decir, de la localidad de Gohuozaña en Costa de Marfil. Un disco que ve la luz también en estos días con el título de Davorio. Seguimos con un aire de improvisación con este disco de la pianista griega Tania Giannulli que se llama Solo y el nombre lo dice todo. Thank you. hemos oído a Tania Giannulli con esta pieza Intone dentro del disco Solo, que como su nombre indica, es un disco que ha hecho ya en solitario. Es su quinto trabajo después de haber hecho una serie de discos con colaboraciones, pero como decíamos, este es un disco en solitario, que es una manera de tocar, de la que ella dice que es la cosa más liberadora de todas. Y vamos a cerrar Mundofonías con otra novedad discográfica que en este caso nos llega desde Finlandia. Se trata del proyecto Teho, T-E-H-O y punto. Y es que el nombre es así, con un punto al final. Aunque esté en medio de una frase, tiene que llevar el punto porque es el nombre de este proyecto Teho con punto al final. En el título del disco, al igual que con la música, evidentemente son músicos, les gusta dar la nota. Porque se titula Not a Violin Duo, no es un dúo de violín, y es que lo es un dúo de violín, no me lo neguéis, Teho, por favor. Sois Tero Hivaluoma y Esko Järvelä, y toquéis violines los dos, sois un dúo de violín sí o sí. En fin, entiendo que habrá cierta ironía en la cuestión, y la música es muy interesante, como nos demuestra esta pieza que vamos a escuchar, Justopaisti Polska y Sotisin Tynka. Con la cual esta edición de Mundofonías llega a su despedida. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez somos quienes hacemos este programa desde Madrid para toda la galaxia a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra web mundofonías.com y en el correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de Teho y punto. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.